En el programa de hoy, dedicado a Amazon, voy a contestar a una pregunta de uno de los escuchantes del podcast y que me envió esta pregunta sobre los porcentajes que cobra Amazon por vender en su plataforma. Como consultora especialista en el Marketplace de Amazon, puedo ayudarte a optimizar tus operaciones y maximizar las ventas en Amazon. Reserva tu primera consultoría gratis y hablamos y hagamos crecer juntos tu negocio. Puedes encontrar ayuda profesional para vender en Amazon en mi web margotomy.com/consultoría-amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Y ahora vamos a la pregunta de hoy. Hola, tengo una duda. ¿Se pagan las mismas comisiones a Amazon por la venta de un producto, ya seas vendedor individual o vendedor profesional? Ahora, como individual, cobran un 15% del precio de venta. Con eso, el beneficio que me queda es irrisorio. Es más, en productos que tengo, a veces tengo que pagar. Y no porque esté por debajo del PVPR, sino porque pierdo margen. Eso me lo pregunta Yoska. Gracias, Yoska, por tu pregunta. Paso a responderla. Lo primero es aclarar tu duda. Y es decir que sí, se pagan las mismas comisiones seas vendedor individual o vendedor profesional. Si quieres saber la diferencia entre Amazon Seller individual o profesional, lo puedes ver en una entrada en mi blog margotomy.com/seller/ventaja-amazon-seller-pro. Tanto en Amazon Seller como en Amazon Vendor es necesario pagar comisiones que varían según el tipo de producto que vendas. Aunque estas comisiones pueden parecer elevadas, no lo son tanto si conoces bien el porcentaje exacto y lo integras comercialmente en tu estrategia de precios. En el caso de Amazon Seller, las tarifas están preestablecidas y dependen de la categoría de producto que vendas. Puedes también consultar las tarifas específicas de Amazon Seller España en el enlace que tengo en mi web y que os voy a dejar en las notas del programa. Para Amazon Vendor, las comisiones dependen de la negociación de tu contrato con Amazon, el cual se revisa anualmente. Una vez que conozcas el porcentaje de la comisión, que puede ser, por ejemplo, un 15%, es crucial que ajustes el precio de venta de tus productos para no afectar a tu margen de beneficio. Por ejemplo, si deseas vender una carpeta por 24 euros y sabes que Amazon te cobra un 15% de comisiones, deberás ajustar el precio de venta de la siguiente manera. El 100% menos el 15% sería un 85%, que tienes que dividir el precio por 0,85. Esto te va a dar un precio de venta de 28,24 euros. Y así, por cada 10 pesetas vendidas, generarías 282,40 euros, de los cuales Amazon se va a quedar con 42,33 de comisiones. Y te queda un beneficio neto de 240. Es decir, 24 euros por carpeta, que era lo que querías. Si eres vendedor de Amazon Seller, puedes ajustar los precios directamente en la plataforma para asegurarte de mantener tu rentabilidad. Por último, si tienes competencia, si quieres conseguir la Buy Box, mi consejo es que no entres en una guerra de precios. Si un producto no es rentable, es mejor liquidarlo y enfocarte en otro que sea más beneficioso, porque luchar por la Buy Box por precio no va a ningún sitio. Muchas gracias por tu consulta y no dudes en contactarme si necesitas más aclaraciones. Puedes reservar tu primera consultoría gratis, hablaremos y hagamos crecer juntos tu negocio. Puedes encontrar ayuda profesional para vender en Amazon en margotomy.com/consultoría-amazon. Hasta el próximo programa y muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Vender y nunca te rindas.